inmaculado es un polo de menta que se derrite al calor de tu piel. No apagues tú la llama oculta de la vida, rompe las cercas de tu timidez. Déjalo, déjalo resbalar sobre los valles profundos de tu cuerpo. Y no apagues tú la llama oculta de la vida, rompe las cercas de tu timidez. Oh, si supieras cómo se lamentan las momias que nunca tiraron sus vendas. O si al menos supieras que es cierto que el viento que seca la hierba marchita tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. Sobre los valles profundos de tu cuerpo. Y no apagues tú la llama oculta de la vida, rompe las cercas de tu timidez. Oh, si supieras cómo se lamentan las momias que nunca tiraron sus vendas. Oh, si al menos supieras